Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Hugo Paredero. Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Buen mediodía, Argentina y Planetas Accesorios. A vos que te gustan las cuentas, ¿sabés qué da la suma de pasado más presente? Futuro. Ese es nuestro resultado. Abrimos los ojos, las ventanas, los diarios, la cabeza, y lo único que vemos es futuro. Siempre futuro. Incluso cuando nos hacemos los sabiondos autoayudones y declaramos, yo vivo el aquí ahora, ¿no? No digo que no sea cierto, que no sea posible. Digo que la suma de aquí más ahora también da futuro. Una vez le preguntaron a François Sagan, cuya primera novela, Bonjour Tristesse, fue tan ruidosa, ¿no? ¿Qué era el futuro? Y Sagan contestó, en francés, yo te lo traduzco, el futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea. Nosotros partimos de esa concepción, Sagan, por vos, François, y por vos, Carl, hacia adelante y hasta el infinito, porque sentimos que todo es viaje hacia el futuro, con el pasado y el presente a cuestas, obviamente. ¿Dónde lo vas a dejar? ¿Dónde te vas a meter el pasado y el presente cuando viajas al futuro? Porque a medida que vamos partiendo, vamos llegando todo el tiempo. Y sí, ojo, si Wikipedias Bonjour Tristesse, porque vas a leer, es una novela publicado en 1954, cuando el autor tenía solamente 18 años. Dos cosas son ciertas, lo de 1954 y lo de los 18 años, pero dos no. La novela fue publicada, no publicado. Y François Sagan fue una autora, no un autor. Saludamos a Alejandro Weber, nuestro pianista de cabecera, quien se presenta así. ¡Uya! ¿Cómo terminó, maestro? No, lo interrumpimos, pero alguno o alguna se va a acordar de esto. Era la música de presentación de Recuerdos del Futuro. Ah, muy bien, muy buena ya. Cierto, es verdad, se parece a algo esa melodía. Sí, parece, tiene un aire del lejano oeste, ¿no? Algo sí, de bonanza. Sí, algo de bonanza. Claro. Esa. Blanco y negro, maestro, ¿no? No, color bonanza ya. Ah, color ya bonanza. Sí, sí. ¿Cómo pasa tiempo? Mañana, lunes 24, será feriado, ¿sabías? ¿Sabes? El fin de semana largo más triste del año. Se cumplirán 38 años del golpe cívico-militar que sembró de terror, de dolor y de sangre la Argentina durante 7 años y 3 cuartos. En agosto de 2002 se promulgó y se sancionó la ley número 25.633, que instituyó esta fecha como Día Nacional por la Memoria, de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Memoria, verdad, justicia, son las 13 mesas con las que machacamos todo el año pasado en Democracia.ar, ¿te acordás? Las 13 mesas con las que machacaremos siempre. Memoria, verdad, justicia son las verdaderas trillizas de oro a considerar en torno a esta fecha 24 de marzo. No lo olvidemos, no nos mintamos, no seamos injustos. La decisión de volverlo feriado fue una iniciativa del presidente Néstor Kirchner en el año 2006. Ojalá este feriado sirva como excusa para la reflexión más que para el turismo. Temo. Habrá varias agrupaciones distintas que recordarán de distinto modo y con distintos reclamos la jornada de mañana, y conozco a más de cuatro que no tienen la menor idea de por qué es feriado el 24 de marzo, creen que es por un rally. También me pregunto si en vez de feriado no sería mejor que ese día hubiera clases para que los maestros le puedan explicar el sentido del 24 de marzo a sus alumnos y sacarlos de la ignorancia. Pero bueno, estamos de paro, así que avante el feriado, ¿eh? Y desde el 21 de diciembre de 2010... Sí, maestro, en el país del no me acuerdo. Desde el 21 de diciembre de 2010, te decía, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Todo con mayúsculas, sí, ya sé, es larga la efeméride, pero en ella está todo, todo. Repitámosla, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Esa es la canción, maestro Weber, sí, en el país del no me acuerdo, de María Elena Walsh, una de nuestras diosas. En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. ¿Un pasito para allí? No recuerdo si lo di. ¿Un pasito para allá? ¡Ay, qué miedo que me da! ¿Un pasito para atrás? Y no doy ninguno más. Porque ya, ya me olvidé dónde puse el otro pie. Con la sencilla genialidad de los niños, en 1967, cuando la dictadura era otra y no existían bebés secuestrados por el terrorismo estatal, María Elena sintetizaba el paralizante significado de olvidar, de perder la memoria. Porque tener memoria nos hace íntegros, nos integra, aunque a muchos, demasiados, para mi gusto, la memoria los atemoriza. Y entonces la coimean, para que algunos recuerdos callen y se pueda uno hacer el sota en paz. En la cada vez más inolvidable la historia oficial, su director Luis Puenzo eligió sabiamente esta canción para cerrar su película En boca de la pequeña Gaby, la verdadera protagonista. Sabrán disculpar Norma, Alejandro y Héctor Alterio, pero era por ese personaje, por Gaby, que se desataba toda la historia de la primera película de Argentina que ganó el Globo de Oro y el Oscar. El jueves charlé por teléfono con el querido Puenzo. Está en Uruguay, nos está escuchando, le mandamos un abrazo. ¿Nos escucha? Sí, nos escucha. Y le gusta el programa. Porque yo quería saber cómo había sido que eligió esa canción para incluirla en la película. Y Luis me contaba que tanto él como su co-guionista, Aida Bornik, habían acordado en que debía ir una canción infantil. Se pusieron a escribirla, cada uno por su lado, empezaron a aparecer versiones y versiones, pero ninguna los conformaba, ¿no? O quedaban muy solemnes, dice Luis, o grandilocuentes, porque ellos venían trabajando hacía tiempo con el tema de la memoria como eje, pero no lograban dar con el tono infantil adecuado. Hasta que de pronto un día me cayó la ficha y recordé En el país del no me acuerdo, de María Elena Walsh, me dice Puenzo. Y entonces no se dudó que esa debía ser la canción. Me cayó la ficha, dice él. Yo diría, se activó su intuición creativa, ¿no? Como que la canción estaba esperándolo hasta que el director la escuchara. Luis no quiso hacer un trámite burocrático vía Sadaic. La llamó a la Walsh, a quien no conocía personalmente, y se presentó. Ella dijo no conocerlo, lo citó en su casa, a donde el director llegó con las rodillas temblando, según su palabra, y le explicó que quería esa canción para su película. ¿Y por qué ese tema?, preguntó la autora. Pues eso le respondió. Ajá. ¿Y tenés el guión de la película?, preguntó la autora, ¿no? Puenzo le dijo que sí. Yo quiero leerlo. Y esa misma tarde, Puenzo se lo envió en sobre cerrado, el mail, por entonces todavía era cosa del futuro. A los dos días la llamó y María Elena le dijo, usala nomás. Después hubo que decirle a Tilio Stamponi, ¿no?, el autor de la música de la historia oficial, que la película no cerraría con un tema central suyo, sino con En el país del no me acuerdo, de María Elena Walsh, cantado por una niña de 4, porque Analía Castro tenía 4 cuando hizo de Gaby en la película, cumplió los 5 filmándola, lo cual esto era toda una jugada para la historia oficial del cine argentino, tan acostumbrado a elegir pibes 3 o 14, a afeitarle las gambas para que parezcan de 6 o 7 en la película, ¿no? en la última escena de la historia oficial, Gaby se mecía en ese sillón hamaca mientras cantaba, ¿no? Y en un nitito de voz, mientras miraba fijo hacia su futuro. Sí, hacia su futuro, como interpelándolo y también entregándose a lo que él le deparara, ¿no? ¿Quién sería en verdad esa Gaby de la película, adoptada por Alicia y Roberto en oscuro trámite, gracias a los contactos cívicos, militares, eclesiásticos del personaje de Alterio, ¿no? La película terminaba con esa canción suave y el estallido de muchos interrogantes. Cada espectador se la llevaba puesta en su corazón y en su cabeza y la continuaba hasta donde se lo permitía, porque el arte funciona así. Lo empiezan los artistas, que son quienes crean, los que se adelantan a la realidad con su mirada, ayudándonos a mejorarla con preguntas nuevas, y terminamos de procesarlo nosotros, los espectadores, o lectores, o oyentes, cada uno con el sedimento que le quedó de la obra en cuestión, ¿no? Puenzo me decía, cuando hacíamos la película nos preguntábamos, con esa ingenuidad de los intelectuales, ¿cómo sería la Argentina en el futuro? Dentro de 15 años, se preguntaban. ¿Cómo va a resonar por entonces la historia oficial? Y la película cumplirá 3 décadas el año que viene, o sea, 2 veces 15 años. Así es el futuro. Cuando te pones a esperarlo, ya llegó. En el país del no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. El genio de María Elena Walsh y el genio de Luis Puenzo. 30 años después, el sentido de la canción se agiganta con el final de la película. 30 años después, el sentido del final de la película se agiganta con la canción. Pero qué maravilla vivirlo para verlo, ¿no? La historia oficial. Una película para la patria. Titulé la nota que escribí en Humor y que me recordaba Luis el otro día. Lo sostengo, lo sostendré siempre. ¿Qué habrá sido de la vida de aquella Gaby, deliciosa Ana Lía Verónica Castro? ¿Cómo era que cantaba? Viste, no me acuerdo. Doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. Mi vida, terminamos llorando, pero a mares todos. ¿Qué habrá hecho el futuro con Gaby? Bueno, no sabemos. Es difícil porque es un personaje de ficción, ¿no? Pero con Analía Castro, ¿qué habrá hecho el futuro con ella? ¿Estás ahí, Analía? Hola, buenas tardes. Hola, bombón. Qué lindo escucharme. ¿Cuánto hacía que no te escuchabas? Sí, un montón. Bueno, en realidad me escucho en mis hijas, mucho. Pero no me digas que ellas cantan la canción también. No, no la saben, no la cantan. ¿Tus pero hijas tienen cuántos del años? Tonito. Analía, ¿cuántos años tienen tus hijas? 13 años, Oriana, la más grande, uh-huh. Y 9 años, Valentina. Oriana y Valentina. Sí. ¿Y tu marido se llama? Fernando. Fernando. Sí. ¿Y vos ya no tenés 4 años, no? No. ¿Cuántos tenés, Analía? Ah, tengo 34. ¿Y qué hizo el futuro con vos, corazón? Me dio 2 hijas maravillosas. Uh-huh. Un marido maravilloso también, uh-huh. Y muchos lindos recuerdos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Me contaba Luis, no sé si lo recordarás vos, porque vos tenés, esta película creo que te hizo desarrollar una memoria especial, ¿no? Sí. Analía, sí. Me contaba Luis que bueno, hizo un casting donde desfilaron muchas y al final quedaron 2. Una nenita que había filmado, porque Luis filmó cientos de publicidades durante años, había filmado una institucional de la rabia. Sí. Y estaba entre ella y vos. ¿Te acordás de eso vos? Sí. Ah, mira. Yo me acuerdo, sí. La última parte del casting, uh-huh. Que teníamos que hacer como una improvisación con Norma. Eso me lo acuerdo patente, que no teníamos que comer un helado y lo que hacíamos para comerlo sin que la mamá no se diera cuenta. Ajá. Y sí, ya sé, es que era la vida misma para mí eso de poder ser a mi mamá, así que me salía fácil. pero no, tengo muchísimos, la verdad que de la película tengo muchísimos recuerdos, porque la pasé tan bien y me fue tan natural, me lo hicieron vivir como un juego todo el tiempo, tanto Norma como Héctor, como Luis, como Guillermo Battaglia, estuve con tantos actores grandes que sabían actuar y que sabían enseñarle a un nene, que lo pasé tan bien. ¡Qué maravilla! Sí. Y la película la filmó gran parte en la casa misma, en la casa. Puenzo. O sea que los nenitos de Puenzo, hoy cineastas todos, sí. Lucía, Sebastián, estaban allí y querían jugar con vos, porque no podían creer que el papá eligiera una nena que no era ellos para hacer ese juego, ¿no? Sí, le invadí a Lucía el cuarto. No, pero sí, nos escapábamos a jugar. Yo me acuerdo que muchas veces nos retaban porque estaban grabando y nosotros estábamos jugando. Y teníamos que hacer silencio ese ratito. Nada, nos escapábamos y seguíamos jugando. No, fue muy divertido. En ese momento no viví lo que realmente significaba la película. Tenías 4 años, los cumpliste 5 mientras filmabas, ¿no, Analia? Claro. Sí, sí, sí. El otro día cuando hablé con Analia por teléfono, cuando la encontramos, gracias a los buenos oficios de Luis y de Fernanda y de Manuela, de la productora, yo le decía a Analia, viajamos a Festival de Cannes, donde Norma ganó el premio a la mejor actriz junto con Cher en mayo del 85, y Analia me decía, yo no pude ir con ustedes porque contalo, Analia. Estaba haciendo una novela para Canal 9, sí. Y el contrato no me lo permitía. Tenía un contrato de exclusividad. ¿Y tenía 5 años y ya estabas en exclusividad? Sí. Ah, ¿y con quién era la novela? Con Nora Carpena y Guillermo Bredeston. También. O sea, en el canal de Romay. Sí, de Romay. De Romay. Sí. Bueno, y si hubiera sido, yo creo que hubiera sido una explosión para tu cabeza, para tu cuerpito de nena de 5 años, porque lo que sucedió allá en el palacio de donde se dio la película, cuando vos estás en la mecedora y empezás a cantar, recuerdo que los títulos, el primer agradecimiento es a Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. La gente se paró, pero con un grado de tremendo, lo recuerdo y me emociono, fue una cosa, te hubieran digamos, agarrado entre todos y te hubieran hecho trizas a los besos, a no. La vida, porque lo que sucedió ahí fue un estruendo. Sí, mira, yo la vi a la película ya con conciencia en el Festival de Cine de Mar del Plata, creo que cumplíamos 25 años del estreno. Sí, las bodas de plata de la película. Y yo estaba sentada atrás de la última abuela, o sea, no, adelante de la última abuela que encontró a su nieto. Lo viví, o sea, vi la película como mamá. Claro. Como si yo hubiera estado ahí. Claro. Tanto del lado de la abuela como del lado de Alicia. Claro, claro. Esa sensación, lo que lloré, fuera de no poder creer que yo actuaba de esa forma, ¿cómo puedo explicarte? La sensación que te deja la película, la esperanza que ahora ves, los sueños que se cumplen, las abuelas que recuperan ese pedacito de sus hijos que perdieron. Y está tan linda la película porque deja tan abierto el final para claro. Para todos, tanto para esa nena que calculo que de grande tiene que descubrir cuál es su pasado, sí, sí, sí. Tanto para esa madre que tiene que seguir investigando para saber quiénes eran los padres de esa nena, y tanto para esa abuela que tiene que seguir luchando. Sí. Como muchos ahora que todavía siguen luchando. Porque faltan encontrar casi 400 nietos, Analia. Casi 400. En el futuro, que ojalá sea lo más inmediato posible, ¿verdad? Sí, sí. Analía querida, qué emoción que escucharte y estar hablando con vos, no puedo que no esa nena de la Maca, esa Gaby inolvidable que hiciste. Vos sabés que el cine que es como una, es como, yo siempre digo que es como si soñáramos despiertos en grande, ¿no? Sí. Deja estampitas a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Y el cine argentino tiene estampitas, qué sé yo, la de Moreira con Bebán, dando la de Sandrini, la vieja ve los colores, qué sé yo, sí. La de Muño diciendo hay que achicar la mesa, no hay que agrandarla la mesa, y la tuya, Gaby, la tuya cantando en el país de no me acuerdo al final de la historia oficial. Sí, que no hay mejor canción que esa. La verdad que como expresa en idioma de niño lo que nos pasa, porque hoy también hay muchos que todavía no se acuerdan. Es verdad. Hay que colaborar para despertar a la memoria. Tenemos un pianista en vivo. ¿Cómo la cantarías hoy, Analía? No, malísima. A ver, ensayala, dale. Escucha el piano. No puedo. Escucha el piano que te lleva, escuchalo. No, no puedo. Mataría ese piano, mataría la canción. No, vos no yo matarías nada, no mataría, solo darías vida. Analía, una estrofita, Analía. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. ¡Ale! Te queremos, Analía Castro. Muchísimas gracias, un placer. Un placer enorme, la protagonista de la historia oficial de Luis Puenzo, que el año que viene cumplirá 3 décadas. Buena vida para vos, para tus hijas y tu marido, querida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Progreso.